Claro, después de esos 10 años que pasamos en blanco, ¿no? En blanco de publicaciones y cosas, ¿no? Entonces aparece Manuel Padorno, que venía de Madrid, que había ido con mi hermano Manolo, con Chirino. Incluso Manolo y Chirino se integraron en el grupo, o fundaron el grupo, eso es El Paso, en Madrid, que fue importante. Pero Manolo Padorno se vino para acá. Entonces Manolo, pues, una vez a los Chirinos y tal, vamos a publicar, vamos a hacer un bonito llamado. Y una noche aparecieron en casa, tanto él como Juan Marrero Bosch, que era muy amigo de él también. Entonces creamos aquello de teatro y poesía en el ambiente literario, aunque... ¿Qué fecha es ese momento? Esto fue en el año 61, 62, no lo sé. Entonces, pues claro, ya después pidieron los Juegos Florales, yo no quería estar en los Juegos Florales, a mí los Juegos Florales a mí no me gustan, ¿no? Pero me parece una cosa de simonónica, ¿no? Entonces, ¿no? Pero Manolo Padrón me entusiasmó a tal igual, entonces él se iba a presentar para el segundo premio, o sea, porque había un premio primero que era dedicado a una cosa a Canarias, pero él había hecho otra cosa, que optaba por el segundo premio y el tercero. Entonces yo hice la cantata de Gran Canaria. Me dio el último premio. Y a Manolo le dieron el segundo. Y el tercero se lo dieron a Isábal, a Isábal, no sé si está aquí, ¿verdad? No. Sí, era la península, que estaba aquí, que trabajaba... El padre trabajaba en el cable o en un sitio así. Y ahí se desarrolló el movimiento cultural, que entonces pues, se murieron muchas cosas. Entonces, incluso nos pusimos en contacto con la península. Aparte que con planes de poesía ya no habíamos puesto en contacto con la península. Dice Alexander, que bueno, desde el principio yo le mandaba todas las cosas a Vicente Alexander. Tengo montones de cartas de Vicente Alexander. Después también nos pusimos en contacto con Enrique Acuada, con José Luis Canal de Inca, con Javier Zelaya. Bueno, la Isla ya no nos pusimos nosotros, después lo jugó a él, que se puso contra nosotros. O sea, nos escribió nosotros, asombrado, que nosotros hubiésemos publicado la antología cercana. Por eso digo yo, y muchas veces le dicen, no, que los que iniciaron esto de la poesía social, pues la Isla ya es la mujer, es una mujer. Esto no es cierto, porque yo tengo cartas allí, que la Isla ya asombrado que hubiésemos publicado aquella ley. Entonces nos negociaba nuevamente, que todo entusiasmado en aquello, yo tengo carta, yo tengo esa carta, yo tengo... No sé si la habrán publicado alguna vez, no sé. Porque no se había publicado nada en España como aquello. Que yo creo que por eso, aprovechándose de eso, sabiendo la repercusión que eso había tenido, por eso nos decidieron después con el plan de empresa. Y era una continuación de lo que le dije. Y ahí seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas, publicando el Intento Lescano, porque Pedro es estupendo, aparte de gran poeta, que es una persona extraordinaria. Bebe, que ya el pobre murió, también nos ayudaba mucho, era un impresor. Y ahí pues seguimos publicando, publicamos la revista Millares, publicamos, yo qué sé, ahí cuando más desarrollamos la labor literaria, pues, el centro y se sentó el carácter social, ¿no? ¿Eh? Se sentó el carácter social. Bueno, es que la poesía, bueno, llamarse poesía social, muchas veces se llama poesía social una cosa que nosotros no podíamos llamar, podíamos llamarle poesía socialista, o poesía comunista, o poesía política. Lo que pasa es que no podíamos ponerle de título, entonces si le llamamos poesía social, yo ya admití la cosa de poesía social. ¿Ustedes se podían permitir el lujo de la década de 60 hacer poesía política? ¿O la hacían, pero una cuestión no, que llegaba por esos canales subterráneos? No, la hacíamos a través... O sea, le llamamos poesía social. Yo admití el título, vamos, el rótulo ese de poesía social, lo admití. No porque yo creo que social es todo. Social es todo. O sea, social hasta incluso la poesía reaccionaría también es social. Claro. Sí, no, pero más o menos creo que... Yo admití el título, el rótulo de poesía social porque es una cosa que se acercaba mucho al socialismo, al comunismo, a lo que fuera, ¿no? Una cosa de izquierda, ¿no? Sí. Y a mí sí es decir. Pero digo que vamos, ustedes para... A veces yo no me expliqué bien. Lo que yo quería decir es que ustedes para transmitir la serie de ideas de carácter socialista o comunista, etcétera, tenían que encubrirlas mucho, ¿no? ¿Te digo? Encubrirlas mucho, o sea, disfrazarlas, digamos, bueno, a base de metáforas y de... Esa es la poesía, por eso yo te dije al principio. Y yo vi, como manera de expresarme, vi la poesía. La poesía la vi como una manera de expresarme, porque cuando vino un régimen, bueno, vino muy bien. Entonces, claro, yo estaba dedicado totalmente a la política. Cuando la República estaba dedicada totalmente a la política, entonces yo empecé escribiendo poesía. Entonces ya abandoné la poesía y me dediqué exclusivamente a la política. Y fui de la juventud, el Comité Regional de la Juventud Comunista aquí de Canarias. Sí, sí. Pertenecía al Comité Regional. Y entonces, claro, con toda la, el control de todas las islas. De la juventud. Pero claro, cuando salía el movimiento y tal y cual, y ya me metieron en el campo de concentración. Después me movilizan, me llevan a la... primero me descargaron a Salopo, después me movilizan, me llevan a la península, tal y cual. Cuando ya al término de la guerra, ¿qué hago yo ahora? Me volví otra vez a la cosa titularia, como tú dices muy bien ahora, a la vez de metáfora se puede decir muchas cosas. O sea, pero claro, siempre, quizás lo que pasa es que se quedaba siempre un poco en el... A medio. A medio, ¿no? O sea, claro, se quedaba... Se quedaba un tiempo... Yo creo que no es lo mismo que, yo qué sé, yo leí en el año 74 por ahí, no sé, corrígeme tú que lo sabes, un tema muy bonito tuyo que se llamaba Niño de Vietnam, porque era así... Eso fue ya... O sea, y ahí... Claro, eso lo entendía todo el mundo, ¿comprendes? Pero antes lo que te quiero decir... No, hay una diferencia, claro, porque eso, cuando recibí el niño de Vietnam podía decirlo. Por eso es lo que te quiero decir. Claro. Tengo régimen franquista, claro, y no podía dar eso ahí. Claro. Porque me coge un mes en la casa rápidamente. O no me lo publica. Hubiese sido peor. Claro. No me lo publica, eso es seguro. Sí, sí. Pues yo, mire, yo el martes 13, no sé si tú conoces el poema martes 13. Sí, lo conozco. Lo presenté por dos veces. Siempre es martes 13. Lo presenté por dos veces y ahí no digo nada así, no tan directo. Lo meto en este metáforo, ¿no? Sin embargo, me lo retiraron dos veces. La censura. Dos veces me lo retiraron. ¿De qué época es el poema ese? Además, ese es yo le dije, lo quería publicar en Nuevas Escrituras, en la época de cuando Lázaro y Ramiro, Víctor Ramírez, no, el otro, Fernando Ramírez, cuando publicaban a Tagoro, en Nuevas Escrituras lo quería yo incluir ahí, pero no me lo publicaron, me lo rechazaron la censura. Entonces volví a que hice lo que quería publicar entre mí, en Nuevas Escrituras. No, segunda siguiente, perdón, segunda siguiente. Y ahí también me lo rechazaron. Y ahora lo ha publicado en el Paraíso de Honor. Y ahí lo hago contar, ahí, al pie del poema, hago contar que me lo rechazó tal, la censura me lo rechazó tal, Facebook, tal, y ahí lo pongo a todo. El libro está. Y Martín Sergio, en realidad, que todo el mundo ha tenido diciendo que estos días del mundo son martes 3 en España. Sí, sí, sí. Esto es un poco, entonces, después de este pequeño verso con ellos, sigamos un poco con la, sí, no, al hilo de la, del año, o sea, me dices que en el año 62, por ahí, eso se reúne toda una serie de gente, para que trabajen todos estos hilos, algo para abajo, ¿no? Sí. De todas formas, en aquel tiempo se creó una cosa que llamaba teatro y poesía. Sí, sí. Nosotros hicimos una labor, no solamente en el gabinete literario, fuimos a Lanzarote, ahí se... Se hizo teatro, se leyó poesía, en el Salón Díaz Pérez, en el Recife. Después regresamos y seguimos haciendo cosas, hasta que ocurrió una cosa muy importante, que es cuando le hicimos el homenaje a Antonio Machado. ¿En qué año fue todo eso? Esto fue... Tú perdona que te pregunte tanto por las fechas, pero un poco para nosotros. Bueno, yo nosotros no sé tanto, porque nosotros somos... Bueno, esta fecha la podría concretar, sacando los periodos que tengo yo ahí. O sea, que yo tengo la cantidad de periodos, bueno, ya uno de esa época y tal. Ahora, en este momento de memoria no te puedo decir. Sí. Ahora, te estoy hablando de eso. Ahora, si tú necesitas la fecha... No, es que hay periódicos de los periódicos de la fecha donde se habla de los homenajes y tal y cual, que también no ahí, señor. El homenaje que hizo Antonio Machado, que es un follón de falso, por un lado. Hicimos un gran retrato de Antonio Machado. ¿En qué lugar se hizo eso? En gabinete literario, nada menos que en gabinete literario. Bueno, pues ahí hice, yo leí un poema de los... Bueno, yo esto en mi casa, en el puerto, ahí se organizó la cosa tal y cual, tanto que Marlobo, se empeñó en leer un poema dedicado a Lice. Y había escrito, que habla de la pintora y no sé qué. Y se lo yo le digo, oye, vamos. Lo que tengo que ver con eso, yo no viví la guerra civil, y con el tiempo que ha pasado, a mí que me llama un importe, yo lo leo, uy, si tú me das a remover, lo lees. Menudo fue, no sé. María Teresa Prat de la Plaza, ¿Para qué? María Teresa Prat, que antes vivía, hace tiempo que no vive. El otro día hay una conferencia entre los canarios sobre los indios, a lo largo de lado por los indios, al igual que levantó indignada, hubo un coñón de espanto. Oh, tanto que, además había, en aquel tiempo había un comisario de policía allí. De policía allí que estaba medio loco. Entonces, todo el interés, porque Juan Marrero Bosch era nada menos que abogado de los sindicatos, de manejo aquí. Y no lo pagaron, ¿no? ¿Y cómo es posible que siendo hasta la fecha le gustó a la él decía que le importaba que comido, era un poema fabuloso, que era estupendo, y él lo leí. Yo leí un poema, el más gordo era mío, el que leí yo, porque aparte de dedicarle un poema a Antonio Machado, pues yo lo leí, está publicado también en el Paraíso de los Mundos también, y en el Poesía de un Año también está publicado. Sí. Aparte de eso, leí un poema a Antonio Machado, porque todo el mundo tenía que leer un poema a Antonio Machado. Pero al final, como todo el mundo empezó a aplaudir, nos retiramos, nos pusimos al lado, y pusimos todos a señalar a Antonio Machado, que el aplauso era para Antonio Machado. Un mexicano precioso, muy bonito, nos habíamos acordado antes, ¿no? A todos. Porque Juan Marrero es muy teatral, ¿no? Y bueno, todo esto organizó con Juan Marrero. Pero después se volvió un follón, a Juan Marrero lo llama a la comisaría, casi lo matan ahí. Fue mi caso, casi yo colgo. Y me dijo a mí, dice, no, está bien pillado que tú, que te acusara a ti, que tú habías sido, bueno, era el mayor, yo era el mayor, yo era el que había hecho. Que yo lo había organizado todo y que la había hecho que le quedan a ellos para nada. O sea, que el poema había sido escrito por Juan Marrero, ¿no? No, el poema de Antonio Machado, el poema de Antonio Machado. Claro, claro. Yo, es que aparte de leer, yo leí cosas de, mías, sí, de Antonio Machado. Y Adorno también. Juan Marrero no, porque Juan Marrero no era poeta, entonces lo que hizo fue leer un poema de Antonio Machado. Sí. Juan Marrero leyó un poema de Antonio Machado. Yo leí un poema mío dedicado a Antonio Machado y leí un poema de Antonio Machado. Y eso fue lo que pasó ahí. Eso fue un alabajón, un follón, y yo estaba esperando. Por las noches estaba esperando, me tocaban a la puerta, pero fue madrugar. Pero ellos se portaron muy bien, o sea, tanto Manolo como Juan Marrero, como fueron los pueblos de Tomás. ¿Y a raíz de esto, cómo se dio la ¿Eh? A raíz de esto, ¿dos teatros que más actividades se realizan? ¿Cómo se dio la no, tendría que pensarlo, claro, es que pasaba pues, hablando tiempo, después que los años 70, pues, bueno, los años 70 y pico, ¿no? Los años 70, sí, pues, seguimos trabajando, escribiendo poesía, publicando, volvió a salir de la segunda etapa de planos de poesía. Sí, ¿qué años eso? En una segunda etapa de plan de poesía, entonces me encontré con mi primo de Caballero, mi primo Agustín, que colabora también ahí. Bueno, en el caso de mi hijo Agustín, que tuvo que enseñar, cuando lo detuvieron en Navidades en Tenerife, con toda la familia fuimos ahí, empezamos Navidades, Año Nuevo, Reyes, después volvimos aquí a Las Palmas otra vez. Mi hijo sí seguía detenido porque fue arrestado de sesión y lo habían cogido y subió en el comisario, no sé qué tiene. Solo lo llevaron a la casa y lo tuvieron detenido ahí hasta el 3 de marzo. Entonces me llamó el rector de la universidad, me llamó un día y me dijo que si mi hijo sí se quedaba aquí y no iba más a la U, pues yo lo que si no, iba a la U para mí, pues era delegado de la facultad. Delegado de la facultad de Comisiones. Juan Raúl, que era de Derecho, y este Pérez, que era de periodismo. Yo le dije, claro, que venga para allá, yo lo traigo aquí en mi casa. Pues su libertad vino aquí, pero no aguantó aquí ni 15 días. El único día se volvió allá y no pasó nada. No detuvieron más. No detuvieron más. Eso fue el ministro de la Gobernación, y le dijo eso al rector. Bueno, si los padres se lo llevan para Las Palmas y no vengan más a la Laguna, no van a ir a dejar de estudiar. Y hablar, sí. Ahora él lo decidió fue, pues, no, yo me vuelvo a la ley. Sí, bueno, no pasa nada. Sí. No, no, no, dice, ahí está. En fin, y en concreto, ¿qué recuerdo hablar sobre la cuestión de los hechos de Sardina? Bueno, de Sardina, te voy a decir lo siguiente. Yo no estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que se hizo. Aquí me vinieron a buscar. que vive. Eso es una charla. Cuéntame un poco sobre lo que se pretendía con esa. Bueno, yo es que la noche anterior me había, no sé si fue, oye, y algo dijo que tal, que había que ir a Sardina, que todo tenía que ir ahí, tal y cual, que era importante, no sé qué, pero de qué. Aquí, a mí me dio sensación de encerrar. ¿Pero no era bien partidario? ¿Concreto? Sí, bueno, por lo menos el partido quería apoyar una huelga que había allí, algo de Gáldaro. De Marcelo. Pero aquella, vamos a hacer aquello. Además, incluso el plan de Jolgorio, como siempre se hace. Yo tendré un guitarra, no sé. Una revisión ahí. Y eso es otra cosa. Normalmente quitar los obreros, o sea, aquí no estoy haciendo los obreros. Pero esa era la manera que pensaban que tenían aquello, una cosa folclórica, no sé qué más. Había otros medios. Y yo le dije, ahí, no, ahí, que teníamos que ir todos. Yo me callé. Yo vi que todo estaba en la guardia y aquí no pasa. A mí Agustín le aconsejé que no fuera. A mí Agustín le aconsejé, no vaya porque esto es una zona. Es una playa, aquí es una playa, que no tiene salida. Y ahí te cogen y te encierran y te quedan plazas. Y allá vivía, allá quien sea. Entonces, al mediodía, mi hijo Agustín, eso mientras yo después, mi hijo Agustín siguió cuenta de cómo estaba volviendo ahí. Pues yo hice mancha. Se le empezaron a abusar tal, todo lo que estaba ahí, que era un cobarde, tenía miedo. Se le cayó a mi Dios, a mi Agustín, que si me había estado luchando y se había dado la cara, le cayó con una pedra. Por la noche, me llegó rápidamente, me dice, y un juez que venía Arturo Cantero, a comunicarme. El follón que se había acordado aquí, que habían herido no sé qué, que habían detenido no sé cuánto, y mi hijo sí se volvió para allá. Menos mal que se volvió para allá, me vino aquí y eso está. Pero yo me alegré enormemente que volviera. Y fue por lo que yo le dije, no vaya. Pues no voy a impedir a nadie que vaya. Él se empeñó a ir. Y pues ya eso lo impedí, porque yo era menor de nada en el tiempo. Yo no quería impedir eso, porque entonces iba a decir después que yo, tal y cual, que yo pensando no me sabía que iba a hacer nada. Él se empeñó ahí, yo le dije, la conseguí que no fue. Yo no. Y pasó lo que pasó. Aquí fue una estupidez. Pues yo mató a toda la dirección del partido aquí, y la metieron en Chile. Pues un Chile conmigo, y la conseguí llevar una entrada. A Tony Gallardo, a Cerro Luis, a todos. Pero ellos no quieren reconocer todavía el error que cometieron. Todavía siguen insistiendo que aquello fue una heroicidad, que aquello fue fabuloso, que hay un ejemplo tal y cual. Es un disparate que hicieron muy exagerado. Y ellos no tampoco fue. Por lo menos que más que más. Es un ahí con una guitarra y tal igual que... ¿Existió algún contexto, digamos, de lucha muy, muy grande o algo? ¿Fue una cuestión así? O sea, ¿se fue siempre otra cuestión? ¿Entonces un tarifo? Bueno, ahí más o menos las órdenes, porque aquí no había órdenes, pero más o menos la consigna que se dio fue que todo el mundo tenía que ir. Ahí tiene que ir todo el mundo. O sea, no hubiese un corrido a todos. O sea, ni siquiera tuvieron el reparo de decir, oye, vamos a dejar una cosa de retaguardia, o sea, alguien que pueda continuar la lucha. Ahí no tuvieron en cuenta eso, sino que todo el mundo había que meterse en una casa. Además, incluso el comité aquí regional, aquí el comité, vamos, regional, el comité local, aunque sea el comité local. Entonces, aquí se quedaban sin cabeza. ¿Sin cabeza? Un organismo que se queda sin cabeza no funciona. ¿No funciona? Pues claro, yo era enero. Uno cero, pues claro. Sí, había un estudiante que era fabuloso, que jugaba aquí ni casi me interesa. Después lo llevaron al penal Santa María, y era estudiante, y después resultaron. Fue incluso candidato. Candidato de la CUT, no de la revolución, un hombre estudiante. ¿Candidato de la época de la República? Sí, sí. No, candidato, ahora. ¿No será Fernández Higuán? No, Higuán, claro. No, me lo digo. Sí, es carrillista, ¿no? Es carrillista. Es nada. También Higuán fue siglo de los fiscales de Carrillo. Tanto, pero no sé, creo que siglo de los de Carrillo fue... Allá al barrio de aquella, ¿no? No, claro. Está equivocado. Ahí, bueno, ninguno de los que siguen los dictados de Carrillo en aquella época. Bueno, que siguen los dictados de Carrillo, bueno, seguimos los dictados de Carrillo. Que ellos hagan varios otros adentro. Yo te confieso de verdad que yo pensaba que Carrillo, yo no conocía a Carrillo. Carrillo sí sabía que era un antisoviético tremendo y tal y cual, en la época aquella de la unificación de la juventud, y me acuerdo por el carretero, sabía que era un chovito que andando, pero yo pensaba que este hombre había cambiado con su ingreso en el partido. En la época de la guerra civil, ingresó en el partido, pero no me daba cuenta, porque era un sinvergüenza, vamos, lo que era lo malo. Un tipo atroz. Ya tú, hoy vamos a poner mañana un telegrama. Vamos a poner un telegrama felicitándote tú. Y además llamamos. La insta, vamos, no sé, la desfachatez esta que tiene el Santiago Garrillo, que me cursa un asunto que no le compete nada. Es decir, el Partido Socialista Unificado de Cataluña ha decidido una cosa, no tiene por qué meterse por medio. Porque ahora quiere volver atrás para hacer un congreso extraordinario, ¿y por qué? Para echar abajo todo lo que se había hecho antes. ¿Y por qué no lo hicieron aquí cuando renunciaron a Lenin? Y acogieron el euro comunista. Iba en contra del euro comunismo y no hicieron un proceso radical y explicaron por qué se había hecho. No hicieron, pero ahora sí le conviene. Ahora le conviene. Es un tipo, hombre. Un tipo como San Simón, San de Montero, con toda la pandilla, estas caras y todo, ¿eh? Como digo, no sé si habrás leído de Gabriel Sinai. ¿Y tú lo dices? ¿Qué? La Sinai. Yo tengo allí, lo tengo en el recuerdo del periódico. ¿Sí? La entrevista que hicieron. Cuando le hablan, le pregunto por el... hablan en contra del eurocomunismo, que fue un desastre, pero eso es algo del eurocomunismo. Pero cuando le pregunto por el Partido Comunista de Euskadi, dice esto, anda risa. Así que no es el título. El Partido Comunista de Euskadi no existe más que el título. Sí. Porque lo anunciaron. Arriba dos patas son. Se hubiesen estado dentro del partido. El Euskadi con el carro también. Incluso la gente de la ETA, con quien Saraya puso en contacto a San Diego Garrido con la ETA, y San Diego se negó porque dice que eran racistas. Después logró, por fin, a Saraya poner en contacto, pero no llegaron a un acuerdo. Hoy no hubiese ocurrido ni terrorismo en España. Terrorismo se debe a San Diego Garrido. Todo lo peor se le debe a San Diego Garrido. La destrucción del Partido Comunista en 20.000 pedazos. Vamos, que ha convertido un partido en 20.000 pedazos. Cuando sí, son intervenciones parlamentarias en los debates lo demuestran. ¿Cómo? Que son intervenciones parlamentarias en los debates lo demuestran. No, bueno, no solamente son actuantes. Quiero decir que es un vivo sentido lo que digo. Eso está claro. Que ha sido el hombre destructor, demoledor, ha sido demoledor, ha acabado con el partido. Está claro. Vamos, hermano, lo está intentando. Está intentando por lo menos. Y con eso hay que acabar ya, ¿no? ¿Eh? Yo no sé, yo creo que todos los comunistas tenemos que unirnos y tomar el Partido Comunista, que todos creemos. Y para mí es importantísimo. Sí. Agustín, ¿y en concreto qué significa el cambio de la muerte de Franco a nivel cultural, etcétera? ¿Qué aire se respira? Porque bueno, el trabajo que vamos a hacer es casi continuado también, ¿no? ¿Qué aire se respira? ¿Qué significa un poco para...? Enseñando un poco la cuestión poética ya, eso es un... Sobre esto podríamos hablar de la libertad de expresión. Sí. La libertad de expresión todavía hay una cantidad de medios y de procedimientos que impide esa libertad de expresión. Por lo tanto, yo creo que esto es un continuismo del continuo, o sea, una continuidad del continuo. Todavía, aunque haya libertades, ciertas libertades para hacer sus cosas, para obedecer partidos y tal, pero todavía la libertad de expresión no es total, no es completa. Y de ninguna. Hablan de derechos humanos, hablan de tal, hablan de cosas como ellos, son los primeros que impiden los derechos humanos. Porque han habido una cantidad de lectores de periódicos que para decir una cosa, más que existen, cojan ustedes, pues, bueno, o si tal, lo que sea, o denuncian. Y discutiendo en el tribunal, ahí en una guada de un roca, pero lo primero que hace es meter una casa. O interrumpir el periodo. Se va a hacer. Si ustedes no están de acuerdo con lo que es la elección, lo que yo he dicho, lo que tú dices, lo que sea, ¿no? Lo que es importante que, primero, usted denuncie ese caso, pero usted lo deja a este hombre en libertad. Pero lo mete usted en la cárcel, ¿no? Ya han quemado, lo mete en la cárcel y suspende el periodo. Pues eso es, ya, es una manera de acabar con la libertad de expresión. Porque además tú no puedes ver la televisión. ¿Qué es la televisión? televisión es rarísima, toda una propaganda de UCD, y propaganda de la derecha, y en contra de los comunistas, en contra de los socialistas, en contra de la izquierda. Es un arma tremenda, que se te mete en tu casa. Y esto no hay derecho. Y yo creo que este es el arma más grande que tiene ahí. Más que una pistola, más que un fusil. No, o sea, hay una cantidad de ignorancia tremenda, una ignorancia sublime. ¿Y en qué modo se siente deja sentir esto en concreto en Canarias, la gente que escribe en Canarias, por ejemplo, en tu caso, lo sentido a lo mejor? Muy claro, pues. Bueno, yo, personalmente, a mí no me han puesto con camisa, pues claro, yo, en realidad, como ya he avanzado y he hecho muchas cosas, muy bastante fuerte, pues mira, ahora me dedico a hacer cosas, a jugar con la poesía, o sea, a jugar con la poesía, que hasta que encuentre un motivo. Yo creo, se dice muchas veces que se vivía mejor con Franco, en la época de Franco. Yo te digo una cosa muy sincera, que si con algún tiempo, como tenía algo contra quien combatir, me sentía más nervioso y con más ganas y más garra que la que tengo ahora. Porque tenía algo que combatir, porque yo soy político antes que nada, otro. Que en vez de dedicarme, ¿qué te puedo decir? A hablar con el rey, me está volviendo a favor de la libertad, a favor de tal. Pues ahora pues me dedico a hablar de qué te puedo decir, de los extraterrestres, o me pongo a hablar de la Atlántida, me pongo a hablar de la isla de Morlón, me pongo a hablar de la isla. No es que no haya abandonado a otros, no. Pero comparto una cosa con la otra, o sea, juego más con la poesía más que antes. Creo que es una manera de enriquecerse, ¿no? Creo que es importante hacerlo, porque claro, no solamente va uno a limitarse o a sacarse, es una hora de y decir, bueno, por ahí voy. En realidad, podríamos decir que es una opinión personal, ¿no? Sí. La cuestión de que incluso lo que, porque vamos a saber que generalmente cuando una persona empieza a escribir poesía, a veces empieza precisamente por eso, jugando con la poesía. Tú llevas quizás un proceso que has ido, o sea, por la situación que, por las circunstancias que viste, tuviste que primero dedicarte a una poesía social y después, bueno, sí, yo tengo más con una cosa social y después, o sea, ahora, incluso con esa libertad, cuando pudo un poco la persona relajarse, pudo dedicarte a hacer otra cuestión, que ya, incluso digas que la haces porque, porque te gusta, lo más un poco porque te gusta. Es un error por mi parte, pues yo creo que todavía hay mucho que hacer, ¿no? Sí, puede ser que es un error por mi parte. Pero, como estaba tan cansado ya, tan polillado, ya venía, le llevo no sé cuántos años, ¿no? Pues claro, el que empieza ahora es sí. Pero no es que te canse de luchar, que luchar no es que no muera, pero siempre busco una manera de relajar un poco, porque es que ya, esta tensión nerviosa, esta tensión que estamos siguiendo siempre, yo creo que le perjudica a uno la salud, le perjudica a uno todo, entonces uno no hace nada, termina uno porque ya la cabeza ya no funciona. Y creo que es importante pues continuar haciendo cosas y entonces pues amplío el campo. No solamente hago una cosa, sino también hago la otra. Yo pues, a mí pues, me presento como Julio Barri, me presento más allá, una cosa de una música que, a ver si le hacía una poesía, no podemos estar dedicados a la música, que habla de la cuarta fase, y no sé qué, entonces claro, yo me empecé a hablar de los aleteos metálicos, tal, de los extraterrestres, o sea, pues, yo me empecé a jugar con esto porque además es fabuloso, es muy bonito también. Sí. Pero, aparte de eso, no he abandonado el político, por supuesto. Yo sigo, y además, inclusive, a ver, ahora, me arremeto con Santiago Garrido, pues claro, yo, esto lo tengo metido en la casa, este es un tipo que echa raíz. Y bueno, echarlo del partido, ¿no? Quiero decir, yo, la verdad es que estoy tan líquido, no entiendo. No, me marchaba porque no sea comunista, porque considero que el partido no es parte del partido comunista, que yo y ahora, si yo te pregunto un poco, que podría, incluso, vamos a decir, ser el colofón tanto, ¿no? ¿Qué opinas de la situación actual de Canarias? ¿Qué esperativas crees que tiene todo el mundo de Canarias? ¿Qué opinas de los sucesos, incluso te diría ahora ya un poco, de los sucesos inmediatos, o sea, inmediatamente posteriores, los anteriores, anteriores, me refiero a lo que ha venido desde el año 78, o sea, 78, 79 ya, un parlamentario de UPC, la izquierda, ¿qué opinas tú de esta situación? La UCD es una cuestión artificial, la UCD es una cosa que han creado ahí, la derecha, lo ha creado la derecha, para no perder el mando, eso está raro. Ha creado la UCD, lo que es lo mismo, o sea, para no perder el mando, para continuar con el franquismo, pero dándole un cariz, un aspecto democrático, pero eso es lo mismo. Exactamente lo que estábamos antes, mangoneando antes, una reina de la otra clase. El problema, vamos, el movimiento este de UPC, me parece, es interesante, es muy interesante. Lo que pasa es que yo denuncié, hace un tiempo denuncié ese caso. Se me dieron una institución a mí, y yo no me metí nunca en UPC. Precisamente consideraba que, aparte de la gente buena que había, es la mitad por lo menos, la mitad, era gente muy buena, gente fabulosa, gente luchadora, gente que además, que yo me siento identificado. Pero había otra mitad, yo lo vi en el cuarto y yo puse un contacto muy directo con ellos, y esta gente podía llegar a ser a favor. Eran fanatistas, habían sido fanatistas, por supuesto, eran partidarios de Ocaña. Y apoyaron eso porque por la cosa racista o esa cosa del canarí. Todo eso va a perder, más que por eso. Que contra el coro, tal y cual. Más que por eso. Yo, cuando yo le hablaba, le explicaba, tal y cual, no, esto no es así, y tal. Ah, usted es un partidero loco, yo no soy partidero loco. Yo soy canario, más canario que tú. Y me contaba una cantidad de gente esa. Yo, entonces yo explicaba que el peligro de todo eso. Y así sucedió. Un congreso. Sí, yo no la cosa. Toda esta gente iba por otro. Ellos pensaban otra cosa, un congreso, una conferencia. Entonces, ahí se dividieron. Claro, salieron allí los reyes, y ellos iban por otra cosa distinta, completamente distinta. No era una cosa ideológica, sino simplemente ir contra los dos, y Canarias, independiente y tal y cual, pues siguiendo a Cubillo, o siguiendo a Quintana. Que es una cosa muy fácil, o sea, es un Cubillo, aunque no te digo eso, pero fue una cosa muy fácil. Porque yo, ¿qué pasa? Me dio uno que vivía allí, un maestro de escullito, decía, un maestro de escullito, oía la radio, tal cual, para escullito, pero sin saber por qué. ¿Cubillito un fenómeno, no sé? Para cubrir ya, no sé, no sé si estaba viviendo un traje, ¿no? No, todavía no, te pedí reingresar con la vida. Yo no sabía, no sé, porque era amigo mío. Imagina, el tiempo era del partido. El partido, yo estuve muy apañado con él, me acuerdo una vez que fui a venir a la laguna. Lo puedo buscar, que pues vamos a comer juntos hasta Colón. Pero a ver, tiempo no era independentista, pero pronto, una vez cuando se marchó allí, porque se escapó, fue a mi casa, a ver qué hizo, se marchó allá, se iban a comer. Entonces, fue a mi casa, me acuerdo con un pelo largo, un pelo grande y tal, estuve en mi casa y se dio en eso. Después me enteré que había tenido problemas con Santiago Garrillo, había tenido, yo lo comprendo, yo también lo hubiera tenido, claro. Como también lo ha dicho Salvador Sáenz, que me ha tenido sus problemas, tuvo sus problemas. Pero claro, ellos desembocan rápidamente en una cosa contraria a eso, y entonces ya se desfasan totalmente y crean un movimiento como lo que decir. Una cosa que desfasada totalmente de todo. O sea, ya no se encamina por el camino que tienen que seguir, sino simplemente por el hecho de que claro, no tengo barrio, entonces crean un movimiento completamente diferente. Que no tiene nada que ver con eso. Pero me pasó a Cubí. Yo quisiera hablar con Cubí, porque yo lo conocí perfectamente a nadie, que no me había. Quisiera hablar con él. A ver que por qué regla de fe se ha ido por ese sitio. No sé todavía, no lo comprendo. El mapa allá, ¿qué es eso del mapa allá? Sí. No lo comprendo, pero el mapa allá no lo comprendo, no entiendo. ¿Y qué alternativa crees que puede haber izquierda aquí en cada vez? Bueno, la izquierda, como no se una, no tiene nada que ver. Como no se una... ¿Qué fuerzas crees que son unidos? La izquierda, bueno, unidos son todos, ¿no? Toda la izquierda, ¿no? Yo creo que es unido toda la izquierda. Bueno, claro, en mi tiempo mío, había, pues, de los socialistas, de los republicanos, hasta los anarquistas, era de la izquierda. aunque los anarquistas no querían votar, porque ellos eran apolíticos, ¿sí? Pero por lo menos nos consideramos izquierda. Pero los republicanos no estaban los anarquistas, estaban con socialistas, comunistas, o sea, por ser, ahora, hay una cosa tan diseminada que yo ahora no puedo ahora explicar qué está ocurriendo, porque ya y ahora no creo en nada, no sé, ningún partido creo. Claro, uno piensa una cosa, uno me habla una cosa. Allí vinieron allí, murieron allá. ¿Cómo se llama este también? De Tenerife, de una gran persona, un hombre que estaba en el partido también, que fue su partido. Para mantenerse el club. ¿Cómo se llama este? Era un hombre poderoso. ¿Cómo se llama el hombre? Tobar venía aquí a mi casa, bueno, yo vivía ahí en el Secretario de Chile, venía a ver con mi hijo Agustín, contra el señor partido todavía. Entonces, por eso digo yo que lo importante es buscar una manera de unión, sobre todo, primero, que no hay unión de izquierda si el Partido Comunista, si los comunistas no estamos unidos. Eso, no hay unión de izquierda. Hay que partir de eso. Mientras los comunistas no se unen, encuentran un cauce común, no hay unión de izquierda. Porque en los comunistas está previamente la unión de la izquierda. Eso lo digo con toda sinceridad. Porque son, tienen una ideología fabulosa en la frente. Porque los socialistas ellos pueden ir ellos por su cuenta. Los comunistas no, los comunistas siempre, vamos buscando siempre la unión de la izquierda porque no vamos a ningún tipo. Porque para defenderse con todo ese potencial enorme que tiene la derecha, lo tiene un potencial enorme, no solamente, es sobre todo económico, es un potencial económico tremendo, y ellos se compran aquí, lo que sea. Si no nos unimos a la izquierda, no tenemos nada que hacer. Hasta la izquierda de la compra, ¿no? ¿Eh? Hasta la izquierda de la compra. Se compra hasta la izquierda, salve de la compra, salve de la compra. Estoy de acuerdo contigo, salve de la compra. No te compras a ti, ni le compras a mí, ni le compras a ti. Pero hay gente que se vende. Y se sabe una cosa, o sea, que el hecho de el poder, aunque no sea el poder directamente, ha sido engrasido mucho, ¿no? El tener su capacidad determinada, engrasido. No, me refiero a lo que puede ser por actitudes que pueda tener el infante, ¿sabes? Del PC, todo esto. El hecho de tener una posición preeminente actualmente, estar vivir lo que sí sé bien, eso es engrasido, y hace que uno se... La gente de tu revolución, en efecto, se avanza mucho. En determinados elementos, no todo, claro, pero es cierto. Y siguiendo ya un poco la cuestión de la cultura, pues, ¿qué crees tú que le queda por hacer ahora? Que... Bueno, yo tiene un mínimo por hacer, o sea... Se me refiero, ¿no? Pero como elemento, como decía David Lazaray, la poesía es un arma del futuro. Exacto. Yo creo que sí, la poesía yo creo que es un arma como otra cualquiera, o sea, no te vas a decir que la poesía solamente. Sí. Yo creo que también un arma del futuro, un martillo o una hoz, ¿no? No, pero te quiero decir, ya decidiendo una específicamente... Creo que tan importante una cosa como la otra. Sí, o sea, sí. Lo que pasa es que cada uno tiene su papel que desempeñar en la vida, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no sé manejar un martillo. Bueno, sí, sí, se cae un clavo, pero si me pueden hacer otra cosa, yo no sé, un martillo no sé nada. Con una hoz menos. Una hoz, yo no, jamás he podido una hoz en mis manos. Con cualquier instrumento, te puedo decir que yo creo que mira, en el teatro, en música, en 20.000 cosas. Bueno, pero no crees que hoy ya se va un poco más a lo estético, sencillamente. O sea, debido en la época franquista había que ir, digamos, a lo ético, a la lucha contra el régimen. No crees que se va un poco más a lo estético. No, la verdad es que hay que ampliar. Ya lo consideramos una democracia y ya. No. Aquí yo todavía no me considero una democracia. Bueno, es una democracia burguesa. Una democracia popular. Una democracia burguesa, está claro. O sea, ¿quién maneja todo lo fuerte y quién mueve lo otro? Todavía es la burguesía. Y mientras maneja toda la burguesía, no, tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir luchando, pero todavía no lo conseguiríamos. Yo creo que lo que pasa es que tiene un pánico tremendo al golpe militar. Por eso era eso. Te voy a decir una cosa, yo realmente me he sentido muchas veces preocupado que la gente pueda dar un golpe militar. Pero no tiene nada que hacer. Yo creo que si fuera un poco inteligente, estaría entonces que un golpe militar no haría más que empeorar su situación, no la nuestra, la de ellos. Porque entonces y van a eliminar totalmente, aunque ellos cortaran cabezas, cortaran corta de cabezas, se dirían invencibles. Pero no tienen nada que hacer ahora con el mundo actual. Te lo digo porque mira, hay una cosa muy clara, en aquel tiempo Franco tenía el apoyo de Hitler, el apoyo de Mussolini. Ahora, actualmente en el mundo, esa semidemocracia, que llamo yo esa democracia occidental, no le interesa esto. Y ellos están hablando, aunque ella ha ido Reagan ahora al poder en Estados Unidos, Reagan tú verás, y te lo voy a decir claramente, tú verás que con el tiempo, esto va a suavizar rápidamente sus posiciones. Porque Reagan no es Reagan. Reagan es el dólar americano. Es Wall Street. No es Reagan. Y Reagan tiene que supeditarse a lo que le diga. Aunque estoy Reagan aquí ahora con Reagan en mi vida. No, pero ya te digo, de todas formas, hablando un poco de la cuestión de Alberto, yo no descartaría el aspecto de que hay que ver que dentro del capital existe facción y lucha entre sí. Aunque él no sea la dominante, cuidado, estoy de acuerdo contigo, no era la dominante la del otro estado, pero de hecho usted encuentra hasta el régimen de Franco, tú lo has dado hasta el 47. ¿Y cuál fue la esperanza de los republicanos españoles? Y le perdió la guerra, Franco no dura dos días más, Franco nada. O sea, nosotros nos amenazan con el golpe de Estado. Tienen al pueblo supeditado y vota por la UCD, lo tienen miedo. Pero hay mucha gente, votaría por la izquierda. Pero mucha gente se siente ahí miedo al golpe de Estado. Y sobre todo la gente vieja. ¿Y no crees que la izquierda es la que contribuye a que la mucha gente vota a la UCD y no a la izquierda, precisamente? Me refiero a la izquierda. Ha habido una política torpe. Ha habido una política torpe, en muchos aspectos, o sea, no ha sido inteligente la política que se ha llevado, se refiere a la izquierda, ¿no? No ha llevado una política inteligente, sino ha habido una política de disgregación, de lucha entre la propia izquierda, está claro, en vez de enfrentarse a la derecha, se ha ido entre la izquierda, se ha ido a enfrentar uno contra otro. Y eso ha sido el disparate más grande que se puede hacer. Una vez, pues yo pegando carteles por ahí, estaba arrancando carteles, por ejemplo, del Partido Comunista y carteles de la UCD al lado. Y oye, por favor.